2000, todos te esperarán. Año 2000, te querrán conocer. ¿Cómo será el amor? ¿Cómo será el dolor? ¿Existirá la fe? ¿Existirá la paz? Todo esto lo sabré cuando llegue el año 2000. Yo no sé. Año 2000, de ti se habla hoy. Año 2000, te quiero conocer. ¿Cuál será tu mujer, distinta a la de hoy? Me quiero imaginar lo extraño que será. Todo esto lo sabré cuando llegue el año 2000.